50 languages. 51. 51. 51. القيام بمهمات. Haciendo diligencias. Haciendo diligencias. سأذهب إلى المكتبة العمومية. Quiero ir a la biblioteca. Quiero ir a la biblioteca. سأذهب إلى المكتبة. سأذهب إلى محل بيع الكتب. Quiero ir a la librería. Quiero ir a la librería. سأذهب إلى الكشك. Quiero ir al kiosco. Quiero ir al kiosco. سأستعير كتابا. Quiero llevarme un libro prestado. Quiero llevarme un libro prestado. سأشتري كتابا. Quiero comprar un libro. Quiero comprar un libro. سأشتري جريدة. سأشتري صحيفة. Quiero comprar un periódico. Quiero comprar un periódico. سأذهب إلى المكتبة العمومية لاستعارة كتاب. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. سأذهب إلى المكتبة لشراء كتاب. Quiero ir a la librería para comprar un libro. Quiero ir a la librería para comprar un libro. سأذهب إلى الكشك لشراء جريدة. Quiero ir al kiosco para comprar un periódico. Quiero ir al kiosco para comprar un periódico. سأذهب إلى أخصائي البصريات. Quiero ir a la óptica. Quiero ir a la óptica. سأذهب إلى المتجر الكبير. Quiero ir al supermercado. Quiero ir al supermercado. سأذهب إلى الخباز. Quiero ir a la panadería. Quiero ir a la panadería. سأشتري نظارة. Quiero comprarme unas gafas. Quiero comprarme unas gafas. سأشتري فاكهة وخضارا. Quiero comprar frutas y verduras. Quiero comprar frutas y verduras. سأشتري خبز صمون وخبزا عاديا. Quiero comprar pan y panecillos. Quiero comprar pan y panecillos. سأذهب إلى أخصائي البصريات لشراء نظارة. Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas. Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas. سأذهب إلى المتجر الكبير لشراء فاكهة وخضار. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. سأذهب إلى الخباز لشراء خبز صمون وخبز عادي. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.